arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con todos vosotros y vosotras. Y hoy, Asier, hemos recibido así como muchas felicitaciones por el programa de los One Hit Wonders de la semana pasada, que la verdad es que, oye, yo creo que desestresaba bastante, ¿eh? Después de la tralla que metimos hace dos semanas, nos venía bien, ¿eh? Hacer un poquito ahí, un poquillo de relajación. Tú ya estás poniendo en duda alguno de mis hits, pero bueno, no pasa nada. Alguna de mis One Hit Wonders. Yo lo de The Church me lo vas a tener que explicar mejor otro día, porque te lo explico cuando quieras. Para mí es un hitazo. Bueno, no, sí, yo conozco muchos hitazos, pero era un One Hit Wonder para ti, en todo caso. Que bueno, que bueno, eso también está bien. Es un... En fin, hoy vamos a tener con nosotros a Aitor Buenaga, que, bueno, pues esperamos tener una conversación con él de bastantes cosas, porque da para ello. Él es periodista desde el año 85, ha trabajado en El País, en El Correo, en ITV, en Radio Euskadi, en diferentes facetas. Además, le encanta la música, lo cual nos parece maravilloso, porque obviamente gran parte del programa va también ir por ese lado. Ha sido asesor del Gobierno Vasco, de la Diputación de Vizcaya, fue director del Diario.es también en Euskadi. Y bueno, en fin, muchas otras cosas que iréis descubriendo, y ahora vamos a pasar a hablar con él. La Rogueta Masaspi y Ratia, la radio que sueña. Únete a la radio. Hey! Y hemos escuchado la primera canción que nos ha elegido Aitor, que es de una de Aretha Franklin, el You Make Me Feel Like a Natural Woman, que es una maravilla de canción. Hola, Aitor, ¿qué tal? Opa, ¿qué tal? ¿Estáis por ahí? Estamos. Por cierto, si te he olvidado en esta retahíla de cosas que parece que he hecho en mi vida, una cosa súper importante que yo siempre la pongo en mi currículum vitae, y es que empecé a trabajar. Nosotros hicimos los Baruberri, los informativos de Txomin Barullo en la Radio Libre de Txomin Barullo hace la hostia de años, que es mi primer curro, por supuesto no remunerado porque ahí estábamos por otros motivos, pero yo nunca lo he quitado de mi currículum vitae. Es el primer sitio donde empecé a hacer radio y, bueno, me imagino que acabaré mi vida haciendo radio porque es el medio que más me gusta, y he hecho televisión, he hecho prensa escrita casi siempre toda mi vida, pero creo que la radio tiene... Ya sé que es una hortera de decir una magia, pero es verdad. Y yo creo que no hay nada como hacer radio, así que tenéis mucha suerte en poder hacer radio libre realmente. Pues mira, no lo he dicho porque realmente no lo sabía o no me acordaba. Y te digo no me acordaba porque yo he sido voluntario de Txomin hace años, ya que no piso las fiestas. Yo también, yo estaba las fiestas estudiando primero de carrera, o sea, estábamos en el 84 o algo así. Fíjate. Claro, no, ahí no, claro, ahí todavía nosotros Asier y yo justo ahí estábamos en el instituto. De BUP. Ya. O sea, que en primer ocupo así. Pero bueno, en todo caso aprovechamos para recordar que estamos en la Rogueta más espirratía, la radio que sueña, que es un poco como la magia, pero... Pues eso, pero soñando. Bueno, y nos has escogido este tema de Aretha Franklin, compuesto por la buena de Carole King y su ex Gary Goffin, pero en una versión absolutamente alucinante que yo por lo menos no conocía, que fue en un homenaje precisamente de no sé cómo se llama, de los Kennedy Awards. Los Kennedy Awards, Honors o algo así, sí. A la buena de Carole King, y la eso interpretación es absolutamente sobrecogedora. Sí, la verdad es que la he escogido por eso, porque, bueno, esta canción es sobrecogedora en sí misma, ¿no? Y, bueno, Aretha Franklin, nadie canta, el otro día lo decía yo en la radio, nadie canta himnos feministas como Aretha Franklin, ¿no? Pero es que esta versión además es arrebatadora porque ella tiene un montón de años ya, yo creo que unos pocos años después murió, y es fantástica la versión precisamente porque está tocando el piano con un bisón, abrigo de bisón enorme, pero el momento de la canción se levanta y pone a todo el mundo de pie con esa voz que mantuvo hasta el final, ¿no? Hay portentos musicales, me estoy acordando ahora mismo de Camarón, por ejemplo, que es no lo he puesto en la lista porque es imposible hacer una lista. El otro día cuando Iñaki me decía, verás lo difícil que es elegir 8 canciones, digo yo, es imposible, ¿no? Pero bueno, creo que con las que hemos elegido seguro que nuestras oyentes lo pasarán bien. A ti, Aitor, esto de del tema música, ¿cómo te entró el gusanillo? Quiero decirme, a ver, nosotros, por ejemplo, Asir y yo nos conocemos pues desde la adolescencia, y bueno, pues la paga la gastábamos en comprarnos discos, básicamente. O sea, quiero decir, y de ahí viene el friquismo y tal. No sé a ti cómo te entra el gusanillo. Bueno, Asir también, en el caso de Asir, yo creo que también, bueno, lo puede contar mejor, ¿no? Pero yo creo que también un hermano mayor también tiene influencia y esas cosas, ¿no? No sé ahí cómo entras tú. Pues yo entro por el mismo camino que Asir. Yo tengo la suerte de tener una hermana 4 años casi mayor que yo, y pues claro, cuando tienes una hermana 4 años mayor que yo y que empieza a escuchar prácticamente a los Beatles y cosas así, Elvis Presley, nada más empezar, pues es una música que está sonando en tu casa, y me refiero a esta música que luego es la que yo he estado alimentando en mi vida, ¿no? Pero he tenido la suerte de que mis padres compraban singles, joder, pues de Atahualpa Yupanqui, de María Dolores Pradera, o sea, quiero decir, otro mundo, otro universo musical, pero que lo teníamos todo el día en casa, ¿no? Es como lo de tener periódicos o no tener periódicos, que eso hace que te esculpas en mármol de una manera, ¿no? Y con la música es exactamente lo mismo. Y luego, pues bueno, ya a partir de ahí, pues fue empezar a entrar en un mundo que es imposible abandonar. Bueno, yo creo que para mí no hay nada que supere a la música en mi vida. Y cuando digo nada, ni la familia, ni... Esto es una exageración, pero es verdad. Ni la familia, ni las amistades, ni el trabajo, por supuesto. Quiero decir, la música es algo... que es una experiencia tan íntima y a la vez tan de solidaridad con el mundo que bueno, podría estar... Vamos, yo me imagino que igual que vosotros nos moriríamos escuchando no sé qué canción, pero nos moriremos escuchando música seguro. Y conste que yo he pensado alguna vez lo de qué canción escucharía si pudiera por última vez, te lo juro, sí, bueno, en fin, he hecho una confesión aquí en, a ver, yo qué sé, estas cosas que a veces uno piensa, no sé. Yo escucharía una muy larga. Una de los sinfónicos. Una que dure todo el rato, ¿no? Muy larga. Así le veo. Después te pones el Sapes Radio. Confesiones, yo recuerdo, coño, la primera vez que hicimos el amor, o que follamos, me da igual cómo lo digamos, yo recuerdo perfectamente la canción que estaba sonando. Era el tema de Eric Clapton. Bueno, ahora no me sale el título. No sé qué, Tonight, ¿no? No me acuerdo cómo es. Wonderful Tonight. Wonderful Tonight, sí, efectivamente. Sí. Bueno, pues hay momentos, yo creo que todo el mundo tiene momentos en la vida que van de la mano de canciones musicales, sí, sí, sí. Momentos muy importantes que tienen una canción, pues cuando me casé, por ejemplo, con Garesne, que nos casamos en el Ayuntamiento de Bilbao, pusimos a Camarón de la Isla. Soy gitano, o sea, quiero decir, y así en mi vida podría estar dándoos la chapa solo hablando de los momentos importantísimos en mi vida y de las canciones que las han acompañado, ¿no? Bueno, nos vas a dar la chapa, pero eso no es una chapa, es una maravilla. Y yo creo que, mira, ya que has hablado antes de la influencia de tu hermana, de los Beatles y tal, vamos a pasar a la siguiente canción, que es A Day in the Life, de los Beatles, por supuesto, de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. We'll be right back. Para mí esta canción, Aitor, es un poquillo como... Siempre se ha dicho, ¿no?, que el rock progresivo empezó, en cierta manera, pues se habla mucho, ¿no?, de King Crimson y tal, pero yo creo que antes estaban los Procol Harum, y yo creo que este disco de los Beatles tiene un punto de rock progresivo. O sea, para mí es el inicio, en cierta manera. Sí, la verdad es que, bueno, este es un álbum seminal, ¿no? Es verdad que los expertos en los Beatles siempre se retrotraen incluso al Revolver o incluso sí, a Traversul, para hablar de esa evolución de los cuatro de Liverpool, ¿no? Pero es verdad que este disco lo tiene todo, ¿no? Y he elegido esta canción, bueno, pues porque quería meter una canción de los Beatles, porque es mi grupo preferido. Creo que nadie va a ser capaz en los próximos siglos de hacer nada mejor que lo que han hecho los Beatles en apenas menos de una década, ¿no? Y con muy pocos álbumes. Y esta canción es una canción construida entre Lennon y McCartney. No es una canción básicamente de Lennon, pero el interregno que tiene en la mitad de la canción, que cambia completamente con ese piano y cantando ahí Paul, es la capacidad que tenía Lennon y McCartney de hacer magia uniendo su arte, ¿no? Y luego es una canción larguísima, es una canción orquestada con George Martin, con esa capacidad que tiene de elevarte, ¿no?, y de suspenderte en el aire un rato largo, y con ese final, ¿no?, que tiene, que aguanta y aguanta y aguanta y aguanta, ¿no? Bueno, no sé, fíjate que hay miles de canciones de los Beatles, ¿no?, para elegir, pero bueno, esta canción yo creo que es uno de sus grandes creaciones, la verdad. Es muy chula esa imagen, ¿no?, del glissando de las cuerdas, chin, subiendo, y luego esas... Creo que hay fotos, ¿no? Creo que me lo he inventado, en el que hay varios Beatles y posiblemente George Martin a punto de tocar el piano, ¿no? O sea, varios pianos, ¿no?, tocados todos a la vez, posiblemente porque no había capacidad tampoco como para sumar las pistas, o a lo mejor hasta... Sí, sí. Eso es, se hacía en esa época, ¿no? Es que decir, ahora la gente dice, joder, ¿qué cosas se hacen? Digo, no, ¿qué cosas se hacían entonces con cuatro pistas, ¿no? Sí, sí, sí. Esa es la cosa realmente de la capacidad de tener a una persona como George Martin, que es una persona a la que básicamente le gusta la música clásica, y de repente se encuentra con cuatro personajes y modela algo pues que ha quedado para la historia, ¿no? Que es la música de Beatles, ¿no? Sí. Ahora que habláis de eso, me estoy acordando de Pink Floyd, cuando hacían esos inventitos para el sonido de máquina registradora, para el sonido de en el Echoes también, el sonar y tal, y también eran, claro, ahora tú vas al ordenador y dices sonido de sonar, y ellos era, rompo una hoja, que luego pongo una máquina que hace no sé qué, grabo esto, luego, bueno, claro, es que era todo mucho más. Oye, el tema conciertos, porque tú te mueves sí, por conciertos también. Recuerdo no hace mucho, que no sé por qué te escribí para algo y me dijiste, no, me he ido a ver el concierto de, creo que eran, ¿quiénes eran? Hooray for the Riff Raff o... Ah, sí, nos fuimos a París, sí. A París, creo. Nos fuimos a ver a la boricua neoyorquina, sí. Sí, la verdad es que si hay oportunidad, luego es un horror, ¿no? Porque esto nos está pasando a todos, el tema de las entradas, conseguir entradas para los grandes eventos, me refiero, ¿no? Porque yo soy consumidor de grandes eventos, pero bueno, el otro día estuvimos viéndole en La Nube, que es un sitio que me encanta ir. En Santucho, ¿no? En Santucho, efectivamente, a Jenny Dont and the Spurs, y alucinamos, ¿no? O sea, porque ver un concierto en directo, la música en directo yo creo que es sublime, pero ver un concierto donde estás viendo cómo está sudando la persona que está tocando la guitarra, la armónica, el bajo, la batería, lo que sea, jo, creo que eso no tiene precio, ¿no? La música en directo es algo súper, súper especial. Y sí, la verdad es que yo no gasto dinero en ropa, como suelo decir. Pues hay gente que gasta dinero en ropa, hay gente que gasta dinero en coches fantásticos, y hay gente que gasta dinero pues en grandes comilonas. A mí me gusta comer, pero si tengo que elegir, siempre voy a priorizar el gasto en la música, y si es música en directo también. Y luego, pues bueno, siempre aprovechas, ¿no? Porque si vas a un sitio, vas a Londres a ver, nos estuvimos viendo a Regina Spector, por ejemplo, en Londres. Pues ya ves, es otra vez, que ha sido mil veces, pero lo ves de otra manera con otra edad. Y en París, pues lo mismo, ¿no? Volver a ver la tumba de Jim Morrison, que hacía un montón que no la veía, pues hacemos ese tipo de turismo los frikis de la música, ¿no? Y luego tengo la suerte de estar con Garesne, pues que es mi chica y que se suma a todo, o que propone cosas también, con lo cual, pues bueno, pues la verdad es que tengo bastante suerte, no me puedo quejar. De la pareja Arañas de Marte, yo sí que suele chulearse de los conciertos, básicamente puede ser que voy. Pero claro, comparado con esto... No, pero que por eso he puesto el ejemplo de la nube, ¿no? O sea, porque, porque es una cosa que tenemos súper cerquita, que programan súper bien, que es una sala, joder, pues ya habéis estado, tan pequeñita, tan, ¿no? O sea, hacen las cosas muy bien, ¿no? Entonces, repito, yo soy gran consumidor de grandes eventos, ¿eh? De grandes conciertos, me voy a la esquina, me voy a cualquier lado, ¿no? Y si pudiera irme al, yo qué sé, al Palucha, pues también me iría, ¿no? Pero no tengo tanta pasta. Pero tenemos cosas cerquitas, o sea, aquí al lado, que programan buena música, traen gente buenísima. De hecho, por ejemplo, este grupo que acaba de venir, que es un grupo de Portland, pero que hace música psicobilly, Texas, muy tejano todo y tal, no estaban metidos en la lista que tenían ellos de en el tour, ¿no? Y entre, creo que tocaban en Valencia y luego en Nantes. Y la persona que programan sabía que estaban en el estado y dijeron, se pusieron en contacto y estuvieron dispuestos a hacer un bolo más, en vez de descansar, hacer un bolo más en la nube, ¿no? Pues quiero decir, olé por la programación, la persona que programa en la nube, olé por la gente que gira y que está dispuesta a meter un bolo en su tour, ¿no? Yo creo que hay que disfrutar muchísimo de eso y tenemos, joder, aquí al lado un montón de gente que lo hace súper bien, que trae gente súper interesante. Y por cierto, ¿cómo tiene que ser eso de que en algún momento te pongas a mirar al escenario y a la que veas ahí actuándose a tu hija? Que esto entiendo que ya te ha pasado, lógicamente, porque la hija de Aitor, Ainhoa Buenaga, está empezando a dar sus primeros pasos en el mundo de la música. Sí, sí. Bueno, yo hago un chiste ahora, ¿no? Llevo pues intentando que ella disfrute mucho de la música, que la verdad es que es una mujer muy talentosa, le gusta componer, pues toca el piano, toca la guitarra, el ukelele, en fin, que yo creo que tiene capacidad, tiene una voz preciosa, como vais a poder disfrutar de ella. Pero sobre todo lo que más me gusta es eso de que alguien que es tu hija, pues le has inoculado, pues lo mismo que te inocularon a ti, el tema musical, ¿no? Y luego, pues la verdad es que verla en directo, mira, hoy por ejemplo hemos estado, hacía mucho tiempo que no se subía a un escenario, hemos estado a la mañana en la universidad haciendo un mini bolo dentro de la campaña electoral que hay en la UPV. Y nos llamó uno de los candidatos y tal, que nos conoce, le conoce a ella y tal, y nos dijo a ver si queríamos participar en el acto que han tenido hoy en el campus de Leioa. Yo se lo comenté a ella y le pareció muy bien, ¿no? Entonces yo me lo estoy pasando muy bien porque estoy haciendo un poco de Colonel Parker, que es cojonudo, ¿no? Y luego, de hecho, grabó un EP, porque fue mi regalo de cumpleaños, pues cuando cumplió 20 años dije, joder, vamos a hacer un regalo especial, estábamos saliendo de la pandemia, en fin, todo aquello que ahora ya casi no se nos ha olvidado, ¿no? Y dije, joder, pues le voy a hacer un regalo que le vaya a gustar, que es entrar en un estudio de grabación profesional con un productor profesional y que vea cómo se hacen las canciones, no solo que ella es capaz de grabarse a sí misma y tal, sino tener la experiencia de entrar en un estudio profesional y con un productor profesional. Y la verdad es que, bueno, pues yo encantado porque estoy viviendo esto junto con ella y ella pues alucinaba, claro, imagínate. Estamos seguros de que eres mejor persona que el Coronel Parker detrás. Eso es lo que me dice todo el mundo. Dice, ¿pero por qué has elegido a ese hijo puta? Te gusta mucho Elvis, pero... Sí, la verdad es que, bueno, creo que coincidió también con el estreno de la película de Elvis. Vale. Tom Hanks borda ese personaje absolutamente obsesivo, cabrón y desquiciado, no sé, podemos poner todos los adjetivos y epítetos que queramos, ¿no? Pero bueno, es una persona que entendía perfectamente el producto que tenía entre manos, ¿no? Otra cosa que, bueno, acabó todo pues siendo un nightmare absoluto, ¿no? Y Elvis Presley acabó pues como acabó, ¿no? Pero sí, no es el mejor símil, pero bueno, me da igual. Pues vamos a escuchar una canción de Ainhoa, de Ainhoa Buenaga. Y también podemos emplazarnos a que en un tiempito la podemos tener por aquí en Arañas de Marte si ella quiere, o sea que ya hablaremos también de eso. Vamos a escuchar Is This Something Real? Try, there's no escape, lost and found. hemos hablado mucho de música, pero también, bueno, también tienes otras facetas que nos interesan y el mundo está como está, y tener a un periodista, como se suele decir, de los de raza, ya sé que es un poco... La expresión está muy manida. Pensaba que no ibas a decir, Iñaki, o sea, cuando te es que he visto estado, un periodista ya, y yo lo va a decir, lo dijo. No, he estado a punto de... Bien, bien. No pero eso es lo que pasa, que cuando estuvo Magda Bandera, ella misma usó la expresión y dije, bueno, sí lo puedo usar, Magda, yo puedo preguntar. Pero yo creo que entre dinosaurios podemos utilizar este tipo de lenguaje, ¿no? Sí. Aunque solo nos entendamos nosotros, sí. No, yo te quería preguntar, porque claro, tú por ejemplo, una de tus facetas fue la lucha antimilitarista. Claro, la lucha en su día pues fue a favor de la insumisión, todo aquel gran movimiento social, ¿no? Que hubo, y aquellas luchas que dieron con gente en la cárcel, etcétera, ¿no? Y bueno, claro, en el siglo XXI, el antimilitarismo, cuando mucha gente lo daba por esas cosas de hippies de los años 70, bueno, pues tenemos a Ucrania tirando misiles con permiso de esto hacia Rusia. A Rusia, bueno, todos sabemos lo que están haciendo. La industria armamentística en su momento más bollante de la historia. Israel comprando y vendiendo todo lo que no está en los escritos para machacar a varios pueblos, ya no solo a los palestinos. Y bueno, no sé cómo ves la situación en ese sentido, ¿no? Para alguien que cree en la construcción de la paz y en no sé. Pues siguiendo, como esto es un programa donde la música es muy importante, diría que son malos tiempos para la lírica, ¿no? En este caso, la lírica es pues, lo que acabas de describir, ¿no? O sea, ya es, en varias ocasiones esta semana ha vuelto a pasar que ha sido trending topic en la red X la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Y esto no es un juego, esto no es una broma. La escalada militar en la que estamos ahora mismo no es ninguna broma, ¿no? Y no me estoy refiriendo solo a la escalada concreta que ha permitido un octogenario como el señor Biden, 2 meses antes de abandonar la Casa Blanca, y no solo estoy responsabilizando a Biden por haber dado luz verde a la utilización de misiles de largo alcance o de minas antipersonas esta semana, ¿no? Porque creo que la guerra y la invasión imperialista de Putin, evidentemente, en el siglo XXI no tiene ningún pase, ¿no? De ningún tipo. Histórico ni de ningún tipo, ¿no? Pero me preocupan otras guerras también, y no estoy hablando solo de la de Oriente Medio, en Líbano, en Gaza, lo que pueda pasar con Irán una vez de que Trump llegue a la Casa Blanca. O sea, me estoy refiriendo a un montón de conflictos larvados que están en todo el continente africano, ese gran continente olvidado, del que nadie se acuerda, al que nadie le interesa. Y de hecho, si os fijáis, simplemente es noticia pues cuando van cayendo estados o hay estados fallidos, cuando se van empezando a retirar los estados excoloniales que se mantenían allí porque siguen haciendo negocio con esos países, pues como Francia se ha retirado de un montón de sitios en África, mientras estamos viendo cómo Rusia y sobre todo China se coloca geopolíticamente en ese continente. Pero a mí me preocupan las personas. Cada vez me preocupa menos la geopolítica, a pesar de que llevo hablando de geopolítica después de tu pregunta todo el rato, ¿no? Me preocupan las personas que viven allí. En enero volveré a Gambia, después de 2 años, a volver a hacer algo de cooperación al desarrollo. Y cuanto más estoy sobre el terreno, más me interesan las personas. Más leo sobre los sitios donde voy, pero me interesan los proyectos concretos, los proyectos que se hacen con muy poco dinero, pero con mucho entusiasmo. Y cada vez tengo más ganas de sumarme a ese tipo de experiencias, ¿no? También es una experiencia vital, pues bueno, que cuando vas teniendo más años, pues tienes ganas de hacer cosas diferentes y sobre todo que perduren, ¿no? Desde mi punto de vista. Y yo soy un enamorado de África desde hace muchísimos años. Y estoy de verdad muy, muy, muy, muy preocupado porque las empresas armamentísticas han hecho negocio desde que se fundaron. Desde que hubo un presidente en Estados Unidos que alertó sobre el complejo militar hace muchas décadas, en el siglo XX, cuando estaba dejando la Casa Blanca, ¿no? Y estamos hablando de hace muchísimos años. Entonces, hay gente que se hace de oro en la guerra, hay gente que se hace de oro en la Dana de Valencia, hay gente que se hace de oro con el coronavirus. El neoliberalismo y la sociedad capitalista es no sé, es imposible detener esa voracidad, ¿no? Que es una voracidad que yo no acierto a entender, porque una vez de tener lo básico organizado en tu vida, ¿para qué quieres seguir acumulando más y más y más? Algo que no acierto a entender, ¿no? Salvo por el poder que implica el tener, pues, por ejemplo, se me ocurre ahora, ¿no? Elon Musk se gasta una millonada en comprar X, cambia el algoritmo, lo destroza todo. Pero bueno, eso le ha llevado a ser un hombre de fuerte en el próximo gobierno de Donald Trump, ¿no? Quiero decir, fíjate que vuelvo otra vez a hablar, fijaros que vuelvo a hablar otra vez de geopolítica y tal, ¿no? Pero no, pues es lo que menos me interesa. Me interesan las personas cada vez más, proyectos concretos, personas concretas, dinero bien empleado, que permite que niños, niñas, por ejemplo, en Gambia puedan ir a la universidad. Me interesan esas cosas cada vez más. De hecho, mira, me veo, o sea, no es exactamente lo mismo, pero sí esa idea de construcción de paz entre personas, en cierta manera, porque yo no lo sabía. He leído un poco entre las cosas que has hecho también, estuviste participando en todo el tema aquel de los encuentros restaurativos. Uh-huh. Que justo vi, yo no había visto Mai Chabel, la película, por ejemplo, la vi hace una semana. O sea, no la había visto hasta ahora. Ah, y lo guardó ahí. Sí, sí, peliculón. Sí. Y cuando la he visto, después me he acordado, o sea, leyendo que tú habías participado, de alguna manera habías estado implicado, que eso también es una construcción de paz concreta entre personas, o sea, de tú a tú y... Sin duda, y es una cosa que ha servido muchísimo a las víctimas, y no solo en el caso de Maisabel, sino a un montón de víctimas. Es un trabajo que hicieron una abogada, que no recuerdo su nombre, Esther, no recuerdo el apellido, y un profesor de la Universidad de Deusto, Xavier, que no recuerdo tampoco su apellido, y hicieron un libro precioso que yo recomiendo sobre los encuentros restaurativos, la justicia restaurativa, y bueno, pues lo de siempre, ¿no? O sea, se trata de construir convivencia, ¿no? Ahora estamos en una feliz etapa en este país donde pues ya no ni se mata, ni se extorsiona, ni se secuestra, ni se tortura, ni se practica la guerra sucia. Y creo que de lo que se trata ahora es de no tanto de la batalla del relato, que ya sé que hay mucha gente que está en la batalla del relato. A mí me interesa más la construcción de la convivencia de la gente que quiere convivir en este país, ¿no? Porque al final es lo que planteaban en esos encuentros restaurativos, ¿no? Es enfrentarse en el sentido del face to face, de ver a la persona que ha asesinado a un ser querido, ¿no? Y estás dispuesto a estar con él, a preguntar con ella, a preguntarle, a saber por qué no, qué te hizo llegar a esto, en fin, desnudarse delante de alguien y que quiere abrir una vía diferente en su vida y sobre todo que quiere hacer pedagogía contra la violencia, ¿no? Contra el uso de la violencia, sea una violencia institucional o sea una violencia de una organización terrorista, ¿no? Y a mí me parece muy interesante lo que se hizo. Una pena que la política se puso por medio y que cuando Mariano Rajoy llegó al poder, pues esos encuentros restaurativos desaparecieron de las políticas públicas. Es un error más de la derecha de este país, que hay veces que no entiende o que solo monopoliza los discursos contra la violencia, ¿no? Solo se puede estar en contra de la violencia de una manera, ¿no? Pues bueno, es evidente que se puede hacer convivencia todos los días en este país y en eso estamos muchos, ¿no? Y yo creo que hay los movimientos antimilitaristas, el movimiento de objeción de conciencia, en todas sus actividades. Hace poco estuvieron haciendo unas acciones contra los bancos que financian las guerras, ¿no? Y que financian las compras de armamento. Son pequeñas cosas, además lo hacen siempre en alegre biribiliqueta, como digo yo, alegrándonos el día cuando ves esas acciones tan bien construidas, tan graciosas y tal. Pues se puede luchar riéndose también, se puede tener una comparsa como sin cuartel y pasártelo bien mientras estás en la escena búsqueda. Bueno, se pueden hacer muchas cosas y algunos dirán que son pequeñas cosas, pero es que a mí había un libro por ahí de Arundhati que decía que lo pequeño es hermoso. Pues yo pienso que lo pequeño es hermoso realmente, sí. Bueno, se me ocurren muchas cosas que decir, pero yo creo que voy a intentar cerrar este trozo de la conversación con una palabra que habías utilizado al principio, dinosaurio, para definir a otros dinosaurios que son los Rolling Stones, que son la siguiente selección que nos han hecho, unos dinosaurios en muy buena forma, por cierto, por lo que se ve en el vídeo que nos has recomendado, lo de Miller es una cosa loca, o sea, no, no. Acordaros de los memes que ha habido, ¿no? Con los mismos años Joe Biden y Mick Jagger. Y es que es verdad. Es que no se comprende con nadie. No, no, es que directamente no se comprende. Nos has hecho una selección del último disco de los Rolling del año pasado, Hackney Diamonds, pero una versión en directo del tema que cantaron con Lady Gaga, Sweet Sounds of Heaven. As it echoes Que bien está Lady. Y sí, sí, y Lady Gaga, que bien está ahí. Por cierto, Lady Gaga, que he descubierto que es una buena actriz. Yo la vi en Armani, bueno, creo, ¿cómo era la? No, la no Armani no. De la historia musical, realmente, ¿no? No, no, no, no, música no, joder. No, la de la familia. La de la familia de modistos, ¿no? O de moda, o de. Ah, y que ahora se me ha acabado. Versace. Armani no, no era Versace. Sí, no, no sé, sí. Bueno, ahí la vi y dije, ostras, esta chica actúa bien. O sea, sí. Es camaleónica realmente. O sea, es una tía camaleónica. Yo no he ido a ver todavía la de Joker 2, que le han puesto muy malas críticas, ¿no? Pero iré a verla porque a mí me gusta mucho. Y luego, bueno, yo creo que tiene una voz y sí, verla en directo también, le diga en directo, es una diosa del amor. O sea, uf, impresionante. Y esta canción, ahí, vamos, o sea... Y esta canción se come a Mick Jagger, que ya es difícil comerse a Mick Jagger, pero claro, es que tiene una voz, tiene un torrente de voz, Lady Gaga, que puede hacer lo que quiera con esa garganta. Bueno, no sé si... es que no sé si preguntarte por el espectáculo bochornoso y lamentable que se está produciendo con el tema de Mazón y demás, no lo sé. En realidad, mira, casi... Pregunta. Bueno... Bueno, ya que lo dices, me caliento. ¿Cuál es tu opinión? Porque de verdad, yo no he visto. ¿Cuál es tu opinión? ¿Tú crees que lo han hecho bien o no? No, lo que pasa es que ¿tú crees que Amazon es un inútil o no lo es? No, a mí me está pareciendo tan vergonzoso lo que está haciendo el Partido Popular Español. Bueno. O sea, me está pareciendo tan lamentable, más allá de que se pueda hacer críticas a determinadas actuaciones del gobierno, por supuesto, etcétera. O sea, yo ahí no. Pero bueno, esta movida que están montando en Europa, o sea, me está pareciendo una de las cosas más vergonzosas que he visto en muchísimo tiempo, o sea... Sí, no, comparto lo que decís. A ver, la utilización política del dolor, yo creo que es lo peor que nos puede pasar como ciudadanos, ¿no? Y yo creo que en esto el Partido Popular es experto. Es un partido experto que no le tiemblan los empastes para utilizar cualquier herramienta, y cuando digo cualquiera es cualquiera, para intentar llegar a la Moncloa. Y esto es otro pasito más en esa guerra fratricida que tiene contra el gobierno bolivariano proetarra, sí, que tenemos en este país, ¿no? Yo vuelvo a lo de siempre. O sea, lo realmente indecente es pensar que esto se produce cuando tienes 220 y tantas personas muertas, ¿no? Cuando tienes a un montón de ciudades que todavía arrasadas. En las imágenes que ves, yo no estaba allí, ¿no? Pero en las imágenes que ves, cuando les ves que llevan la mascarilla y tal, es que casi se traspasa de la televisión el olor que tiene que haber allí, ¿no? O sea, la gente cómo se la ha estado trabajando, ¿no? O sea, la gente que lo ha perdido todo ahí. Sobre todo la vida, muchas personas, ¿no? Pero es que hay mucha gente que lo ha perdido todo, negocios, en fin, un montón de cosas, ¿no? Entonces, cuando tienes estas imágenes y lo siguiente que tienes en el informativo es la batalla indecente política y la utilización política de eso, pues, ¿cómo te quedas? Si ya si el salto es, nos vamos a Europa y en esta guerra fratricida, pues vamos a evitar que Teresa Rivera se siente como comisaria, pues yo tampoco tendría muchas ganas de sentarme como comisario en ese gobierno de la Unión Europea, ¿no? Porque es el gobierno más a la derecha que vamos a tener en los próximos 5 años de los 27, ¿no? Tampoco tendría mucho interés en estar ahí, ¿no? Y abriendo la puerta a la ultraderecha y a representantes de la ultraderecha, ¿no? De Italia o de donde sea, ¿no? Eso es lo realmente preocupante, ¿no? Pero el Partido Popular, pues es que esto ya lo hemos conocido. O sea, quiero decir que no es la primera vez que el Partido Popular hace tierra quemada para el objetivo más importante que tiene, que es el de llegar a la Moncloa. Y bueno, en eso está. Luego tiene el principio de la realidad, que es que solo va a poder llegar a la Moncloa pegado al mástil del barco de Vox, ¿no? Pues tendrá que solucionarlo de alguna manera, tendrán que hacerse mayores de alguna manera, porque yo la verdad es que no me veo haciendo política de la mano de Vox. Ya sé que lo están haciendo en comunidades autónomas, en ayuntamientos, y estamos viendo los efectos en regresión de derechos con cosas concretas, cómo se cierran unidades que están trabajando contra la violencia machista, con trabajos de asociaciones de los derechos de los homosexuales, en fin, todo lo que sabemos, ¿no? Esto que hablan ellos del woke, ¿no? Esto de, de influencia de Estados Unidos, ¿no? Pues eso es lo tremendo. Y lo tremendo es que está pasando ya en este país desde hace más de un año. Y ahora, pues tenemos otro ejemplo, que es lo de la Dana. Yo he estado viendo un poco la sesión de control de la mañana en el Congreso y, pues, más de lo mismo, ¿no? O sea, es otro episodio más. Es tremendo, sobre todo es tremendo por lo que he dicho al principio, que es que hay gente que ha perdido a 200 y pico personas. O sea, es que hay 200 y pico cadáveres ahora mismo, y todavía quedan 11 desaparecidos, creo, y no sé, me parece una indecencia moral. No ya un problema político que tiene este país con su clase política, ¿no? Y con algunos partidos concretos, sino que es una indecencia moral. Ligando con lo que has venido diciendo de antes, estaba pensando que cuando hablabas de las guerras y las causas geoestratégicas de las guerras, pero que también las guerras ocurren porque hay empresas a las que les interesa que ocurran, ¿no? Para vender más armas. Y que en el caso del PP, que al final piensas los intereses de quién están defendiendo, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de lo que pasa en Valencia, que efectivamente, y la cantidad de familias que están ahora mismo viviendo un auténtico infierno, ¿no? Y ver, por ejemplo, a este tipo, al presidente de Valencia y las noticias de que por encima de toda la ineptitud y la locura de pensar que por su ineptitud han muerto tanta gente, los contratos que están concediendo ahora aprovechando la emergencia, como ya se hizo en los tiempos de la COVID y supongo que ocurrirá tantas veces, están dándole a sus amigos empresarios contratos espectaculares. Realmente dices, parece, y luego esas implicaciones ahora a nivel europeo, ¿no? Aprovechan un absoluto cataclismo y el horror de su intervención y pueden acabar dando el pelotazo de generar cambios en el gobierno o provocar que el PSOE acabe apoyando a un comisario neofascista italiano, ¿no? Es como, a mí sí que me genera mucho, mucho desasosiego, ¿no? Esa mezcla de ineptitud con esa estrategia, ¿no? Tan planificada de apoyo a los intereses del poder, vamos, no sé. Sí, sí, participo en lo que dices y además está muy bien empleado el término desasosiego porque produce desasosiego realmente, ¿no? O sea, aparte de cabreo, evidentemente, cuando veíamos las imágenes del domingo aquel en el que le caía a la comitiva institucional todo el barro del mundo, independientemente de que estuviera instrumentalizada y manipulada por la gente de ultraderecha, es que yo entiendo el cabreo de la gente, pero ¿cómo no voy a entender el cabreo de la gente? O sea, ¿cómo no vas a entender el cabreo de la gente, de gente que lo ha perdido todo, ¿no? Que encima se le ocurrió al monarca. hacer esa maravillosa visita en ese momento, claro, con una, o sea, con, de nuevo, de nuevo viendo cómo no tiene ni idea del país en el que vive en realidad. Eso es, o sea, no se puede hacer peor en el peor, en el peor momento ir allí, ¿no? Y luego, unido a esto también, esta historia populista falsa y completamente alejada de la realidad de solo el pueblo salva al pueblo. Cuidado, o sea, este lenguaje populista de la antipolítica, que creo que hay que tener muchísimo cuidado también, ¿no? O sea, nosotros que somos gente, bueno, activista entre comillas, en el sentido de que estamos moviéndonos cuando hay que moverse, ¿no? O sea, y vosotros dos también lo hacéis, pues sabemos del riesgo que tienen los discursos populistas, ¿no? Y este eslogan es un eslogan populista tremendo, ¿no? O sea, es solo el pueblo salva al pueblo, es el horror, ¿no? O sea, es primero el concepto del pueblo, que a mí no me gusta especialmente, no me ha gustado nunca desde la utilización del pueblo por parte de los alemanes, ¿no? Y tal, ¿no? Pero no es un concepto que me guste, a mí me gusta más el concepto de ciudadanía, ¿no? Lo mismo. Más republicano, es más republicano. Sí, claramente. O sea, ahí soy más gabacho que otra cosa. Pero sí, me creo que hay que estar alerta de todo este tipo de discursos, porque además es lo de siempre, ¿no? El populismo plantea soluciones fáciles teóricamente a problemas que son la hostia de complejos y que no se pueden despachar con un eslogan o con un tuit, ¿no? Y hay un peligro de las democracias liberales, que lo estamos viendo y que se pueden ir por el sumidero precisamente porque hay gente muy cabreada, precisamente porque es verdad que las democracias liberales tampoco han dado respuestas a todos los problemas que tenemos encima de la mesa, ¿no? Y es verdad que se han preocupado de muchas otras cosas, de sí mismas muchas veces, olvidándose de la ciudadanía a la que supuestamente sirven, ¿no? Bueno, en esa historia hay que tener claro en de no confundirse de bando, ¿no? Y de no confundirse de discursos, sino de confundirse para nada, de repente dejarse seducir por cantos de sirena, ¿no? Creo que hay que estar muy alerta, ¿eh? De verdad. Creo que nos ha tocado vivir una época de cambio, pero sobre todo una época en la que hay que estar súper alerta, o sea, en todo, en todo. Pues vamos a poner otra canción, porque claro, me estabas dando pie, claro, con lo que estás diciendo también estoy viendo reflejado parte de la izquierda, y ese es otro temazo. Entonces, bueno, hablando de temazos, vamos a poner The Man Who Sold the World de Nirvana, precisamente de la maravillosa grabación aquella de MTV Unplugged, de toda aquella serie que hubo de grabaciones de MTV Unplugged, que la de Nirvana es una de las, para mí es una de las mejores de aquella serie, o sea que vamos a escucharlo. I guarantee you I will screw this song up. So. I never lost que el tema es un temazo, que es de nuestro padrino. De ¡hombre! Por supuesto, sí. El Duque Blanco. El Duque Blanco, además del disco que sacó el año que nacimos, 1900, nacimos Iñaki y yo en este caso, 70. El disco homónimo de Mouse of the Wash. Sí, sí. Bueno, pero no me digas que la versión de Nirvana está guapa, tío. Hombre, no, es una absoluta locura, y obviamente Nirvana es una banda absolutamente... También la he elegido por eso, ¿no? Porque nos permite hablar de Nirvana, de la serie de los MTVs y tal, de los Unplugged, y nos permite hablar de Duque Blanco, que para mí, bueno, en fin, no sé, yo lo he visto en directo, traté de verle en directo, y bueno, pues no en una de sus mejores épocas, también es verdad, pero seguía siendo el Duque Blanco, ¿no? O sea... ¿Cuándo le viste? Cuando estuvo en Donosti, tocó en Donosti en los años 90, creo recordar. Había salido de una de las mejores épocas de grabaciones, de música, de composición y tal, y luego empezó a derivar a otras cosas, ¿no? Yo le vi justo en esa deriva, pero es igual, quiero decir, este hombre es increíble, bueno, era increíble, ¿no? Bueno, y incluso cómo se despidió, ¿no? O sea, la historia del qué locura. Clicabel famoso, ¿no? Donde aparece diciendo, bueno, ya me estoy marchando así. Bueno, es impresionante ese, la verdad. Y luego, pues bueno, yo soy un rockero, entonces cuando el grunge vuelve a revitalizar el rock, que parecía que se había olvidado ya y que el rock estaba muerto, pues de repente vienen, nos sacan la lengua y dicen, aquí estamos, ¿no? Con nuestras botas, nuestras camisas de leñadores de Seattle y pues... Eso es. Que, por cierto, este me permite unir con el que sabemos o creemos que es tu músico favorito, que da la casualidad que es mi músico favorito, que es Neil Young. Sí, totalmente. Apodado el padrino del grunge. El padrino del grunge, efectivamente. Fíjate lo que supone elegir una canción que nos permite hablar de David Bowie, nos permite hablar del grunge, nos permite hablar del mejor músico en la tierra vivo, que es Neil Young, efectivamente canadiense, y solo con una canción, que esa es la magia, ¿no? Me estoy acordando del disco aquel que grabó con los Pearl Jam, el Mirrorball, creo que se titulaba, que era un disco irregular, la verdad, pero que tenía había dos o tres temas brutales. Es verdad que igual el resto del disco era un poco más así, pero tenía dos o tres temas increíbles donde empastaban muy bien entre los dos ahí. O sea, sí, buen empaste, sí. Que por cierto, el último disco de Pearl Jam está muy bien. Sí, así bueno, como han tenido una época un poco bla, bla, bla, pero este disco está muy bien. El último disco de Pearl Jam está muy bien. Estuvimos viendo en el Mad Cool, hicieron un conciertazo brutal. O sea, siguen teniendo un directo acojonante. Pearl Jam, muy buenos. Qué gusto, madre mía. Bueno, tú querías hablar de la izquierda. Yo, bueno, voy a aprovechar. Hablando de músicos, lo siento, voy a contar una historia absolutamente estúpida. No lo sientas. Que he descubierto gracias a Héctor. Estábamos aquí documentando, nosotros estas entrevistas las hacemos, o sea, nos las curramos. Pues la curra es, claro, como siempre. Entonces, a través de una entrevista que diste o que has dado hace un tiempo en Euskal Televista, llego a la sintonía de Sandokan y me pongo a investigar sobre Sandokan, porque a mí me dan estas cosas, y digo, ¿quién compuso la sintonía de Sandokan? Sí, entonces, el mismo que era Ortogüey. No, es que es eso. O sea, son los hermanos Guido y Mauricio D'Angelis que han compuesto todas las sintonías de nuestra infancia. Sí, o sea, Ortogüey, D'Artagnan, Sherlock Holmes, Rui Pequeño Phil, Jackie Nuka, que yo me acuerdo todavía de Jackie Nuka. Hombre, yo, joder. Sí, yo también. Y Willy Fogg, las canciones de Conmoceades y Pachandion. Es que es una absoluta locura lo de este dúo de hermanos romanos, y que además compusieron muchísimas de las bandas sonoras de otro mítico dúo, el de Bud Spencer y Terence Hill de Spaghetti's, etcétera. Entonces, bueno, quería agradecerte este descubrimiento. Porque descubrimiento compartido, sí. Es que es muy gracioso porque me preguntaron cuál era el primer disco que me había comprado en mi vida, y fue, yo me acuerdo de haber ido al Corte Inglés porque íbamos allí con los teléfonos aquellos, porque solo había un teléfono, te lo ponías ahí y escuchabas el oh, es verdad. El disco, es verdad. Es verdad. Y yo me compré el disco de Sandokan, o sea, mi primer disco, claro, o sea, pues es que era un crío, o sea, yo eso me lo compré, pues tendría, no sé, 10 años, 11, 9, no, ni recuerdo, o sea, muy precoz, pues, la verdad. En todo caso, Considero que, o sea, nunca lo había pensado así, pero creo que son temazos en general, ¿eh? Lo que componían estos... Fíjate los nombres que has dicho, o sea, los nombres de a los que han dado vida estos dos. Es una locura. Que algunos de ellos ni lo sabía yo, ¿eh? O sea, me acabo de enterar ahora que... A ver, yo he visto... Ahí la que ha estado, o sea... Escúchame, yo he visto un capítulo, no me acuerdo por qué dieron un cacho de un capítulo de Ortho Way... Y fíjate, y es malo de cojones. O sea, lo mejor de Ortho Way, lo mejor de Ortho Way es la banda sonora, o sea, es la música. El tiempo ha pasado inexorable. Pero Ortho Way ha sido terrible. Pero nos acordamos de todas, yo me acuerdo de todas esas sintonías. Me acuerdo de Sandokan, de Ortho Way, de Artakan, incluso que ya me pilló de más mayor o de Willy Fogg, pero son como, o sea, los tipos son. Bueno, están vivos, creo, son unos ligada, una industria musical ligada a eso, o sea, y hay gente muy, muy buena, ¿eh? Claro. Realmente. Bueno, la muestra está en todo lo que has dicho, o sea, esa retahíla de nombres y que efectivamente forman parte de nuestra infancia total, ¿no? Nuestra infancia televisiva, vaya, y musical, las dos cosas, sí. Bueno, pues dicho esto, Iñaki. Pues no sé, porque fíjate, creo que vamos a avanzar con otro tema. Aquí me vuelo y luego hablamos de la izquierda. Pues encima te lo voy a ligar, Iñaki. Sí, no, porque con el siguiente tema, porque he hecho fíjate otro descubrimiento que sin hablarlo digo esto de la pasión según San Mateo. Esto es como bueno, en fin. Y nos has aquí traído el área de la pasión según San Mateo. Bueno, no voy a pronunciar en alemán, ¿vale? O sea. Bueno, mira, ¿ves qué bien así? Pues tú te atreves. Ten piedad, Dios mío. Qué bien os compenetráis, joder, ya se nota que lleváis un rato largo. Pues unos cuantos años, sí. Vamos a escuchar. Décadas. Thank you. Bueno, has traído entonces música clásica porque entendemos que también es otra de tus pasiones sí. musicales. De hecho, cuando me comentaste paseando por el Parque Echevarría lo de las canciones y tal, te pregunté, ¿pero puedo poner música clásica? Porque siempre. Como diciendo, a ver si aquí... Yo que sé. Y bueno, ningún pues, problema. Me gusta la música clásica, me gusta ir a la ópera, que me parece también que es una cosa muy bella, carísima, pero muy bella para ver y tal. Y sí, hay arias que me gustan especialmente y esta me parece que tiene una belleza y una profundidad... tremenda, ¿no? O sea, pero tremenda, sí. Además, la versión que nos has escogido a cargo de Delphine Galou, que es una mezzosoprano parisina, es absolutamente también una maravilla. Es, bueno, no sé, es como la belleza sí. definida, ¿no? Ahí en puridad. Y yo quería aprovechar para introducir el tema dale. De la izquierda. Sí, me he puesto a investigar también, desgraciadamente, porque, bueno, Delphine Galou canta este aria acompañada de una orquesta, que es la Orquesta Les Siècles, los siglos, en esta versión que hemos escuchado, que fundó un director de orquesta que se llama François Xavier Roth, que justo en mayo de 2024 ha tenido que dejar este grupo que él mismo creó por ser acusado de enviar mensajes sexualmente agresivos contra mujeres que no deseaban recibir esos mensajes. Esto me ha hecho pensar en las noticias de las últimas semanas en relación con Errejón, y esto me hace pensar en hacia dónde vamos en la izquierda. Sí que no tiene que ver una cosa con la otra, o sí, pero bueno, me ha hecho pensar en todo esto. Yo sobre sí, bueno, no, lo has hilado perfectamente. Eso te iba yo, a decir. Yo reconozco que iba un poco en una doble línea, ¿no? A ver qué nos comentaba Aitor. Yo a todos los que pasan por aquí, han pasado físicos, matemáticos, antropólogos, antropólogas, más bien, periodistas. Siempre digo lo mismo, ¿no? Bueno, siempre digo dos cosas, y son como los dos planteamientos. Uno, este cainismo absoluto de la izquierda que nos lleva a hacer el ridículo más espantoso, al menos a la vista de la gente que nos consideramos de izquierdas de toda la vida, que incluso hemos militado en varios sitios y que cada vez tenemos menos ganas de acercarnos a la lucha política, digamos, a ese tipo de lucha política, de partidos, no hablo de otro tipo de luchas. Ese mundo cruel en el que no se dan cuenta de que están dejando espacio libre precisamente a todo eso que tú comentabas antes, por no ser o por ser incapaces. Porque ya hablo de incapacidad, o sea, incapacidad de todo tipo para llegar a acuerdos mínimos y estar solamente pensando en las pequeñas luchas fratricidas y en buscar mi huequito, mis votitos, mi no sé qué, y ver cómo puedo imponer mis ideas internamente. Bueno, eso, en fin, eso por un lado. Y luego creo que hay una reflexión más global, o sea, una es la de la izquierda, que supongo que no pasa solo aquí, pasa en todos lados, pero bueno, es esa idea, ¿no?, de la división. Y luego hay una cuestión que a mí me preocupa incluso más, aunque bueno, una cosa va ligada con la otra, y es la nula capacidad de dar respuestas a la situación actual. Es decir, somos incapaces de plantear como izquierda un contrato social nuevo y diferente para que la gente diga, vale, a lo mejor no ganas elecciones ahora, pero a lo mejor más adelante sí. Un contrato social en el que digas, el mundo está cambiando, el mundo va a cambiar, el mundo tiene otras bases. El tema medioambiental es absolutamente evidente y lo condiciona todo, como decía en su día Naomi Klein, ¿no? Lo cambia todo, y es verdad. Y eso significa que tenemos que hacer políticas diferentes y cosas nuevas y plantearlas a la gente y ser arriesgados. Y me da la sensación de que esto es lo contrario, nos dedicamos a gestionar los pequeños desastres sin ninguna valentía. Y no estoy ni siquiera estoy hablando aquí de mega revoluciones, ¿eh? No estoy hablando de eso, pero sí de planteamientos diferentes. Tienes campos amplísimos, tienes la renta básica, tienes una descarbonización real. Tienes el decrecimiento, tienes un montón de cosas de las que puedes tirar, pero seguimos aquí peleándonos por chorradas. Perdón, porque me he extendido demasiado y en realidad lo que queremos es saber tu opinión, pero bueno. Pues es que lo habéis dicho también los dos, que no creo que vaya a poder aportar, sinceramente. Lo has dicho, así lo ha ligado perfectamente desde la música hasta, en este caso, sin nombrar el caso de Errejón, ¿no? Pero que es una miseria humana que puede pasar, ¿no? O sea, que increíblemente puede pasar a una persona de izquierdas, ¿no? En una batalla que es transversal, ¿no? O sea, de todas las que has dicho, que estoy de acuerdo también, Iñaki, en todas las batallas que están encima de la mesa además estoy de acuerdo en tu reflexión de que hay que dar respuestas, y además respuestas ambiciosas y sobre todo respuestas novedosas para enganchar a nueva gente a la pelea. En esa situación, las organizaciones tradicionales de izquierdas políticas que hacen política y que son partidos políticos, incluso las nuevas formaciones que habían llegado para cambiar la política y para hacer la política de otra manera y para lo que sí se podía y se podía asaltar los cielos y este tipo de cosas, pues en muy poquito tiempo, porque ahora los procesos históricos se acortan y muchísimo, pues en muy poquito tiempo están haciendo lo de siempre. Y no solo lo de siempre, sino además empeñados en hacer lo de siempre, pero multiplicado por 10, ¿no? Y lo de siempre de la izquierda es la división. Tenemos una lacra que la vida de Brian la formuló perfectamente en aquella secuencia que todos conocemos, ¿no? Del Frente Judaico Popular. Y en esas estamos. Y en vez de estar en plantear respuestas novedosas y caminos novedosos y lenguajes novedosos para que más gente participe de ese contrato social que mencionabas, de temas que son candentes, es decir, hablan del cambio climático y parece que es una cosa de cuatro chalados, neo-hippies, no sé qué, ¿no? Y luego viene la Dana y tenemos un problema, ¿no? Y así con cualquiera de las cosas que, de los temas que has puesto, la renta, en fin, todos los temas que has puesto que participo además porque creo que son fundamentales, ¿no? Y sin embargo la izquierda está pues noqueada como el típico púgil que está en un cuadrilátero y que le han arreado por todos los lados y está sonada. Yo así, y aparte de estar sonada, está en vez de hacer el bien, está haciendo el mal contra ellos mismos, ¿no? Contra los partidos del que antes formaron parte y luego se marcharon y tal. Bueno, el problema es que yo siempre soy una persona que habla con discurso de esperanza, ¿no? Y cuando oigo, por ejemplo, los discursos de Pepe Mújica, una persona que se va a morir dentro de nada, que da lecciones desde la humildad tan absoluta, que ha sido guerrillero y ahora pide a la gente que llene las urnas con votos, por ejemplo, que tiene un discurso desde la decencia más absoluta, y que les habla a los jóvenes como les habla, pues a mí me pone las pilas. Y es una persona que se nos va a morir dentro de, bueno, no sabemos cuándo, ojalá que tarde mucho en morirse, ¿no? Quiere decir que tiene un cáncer y que no pinta bien, ¿no? Bueno, pues una persona como esta que ha tenido las vivencias que ha tenido, o sea, pues si tenemos que compararlo con alguien, pues igual no se puede exagerar tanto como Madiba, ¿no? En Sudáfrica, porque son contextos diferentes, muchos más años en la cárcel, evidentemente Madiba y tal, pero yo creo que tiene una historia detrás que le hace tener el púlpito que tiene y que lo emplea con un discurso de esperanza increíble, ¿no? Entonces, lo mismo que acabo de decir de la izquierda, lo que acabo de decir antes o lo que habéis dicho vosotros, que comparto al 100%, pues yo soy también de poner el foco en las cosas que nos pueden hacer esperanzarnos, ¿no? O cuando le oigo a Bernie Sanders en Estados Unidos o a Ocasio-Cortez, pues a las personas de izquierdas, ese tipo de discursos, ese tipo de acciones políticas no suenan bien. A mí me suenan bien, ¿vale? Y bueno, pues en la complicación en la que estamos, pues tenemos que gestionar. Y si ya miramos a la micropolítica de nuestro paísito, pues si hablamos ya de Sumar, de Podemos, si hablamos de las miserias, digamos, del cortoplacismo en el que están esos partidos políticos, pues me cuesta mucho más hablar de esperanza, ¿no? Me cuesta mucho más de pensar que con esos discursos vamos a ser capaces de sumar a la gente joven o a más gente a pensar que se pueden asaltar los cielos o por lo menos tocarlos, ¿no? Me parece complicado realmente, o sea, tenemos que darle al F5, o sea, realmente tenemos que darle al F5 porque nos hemos quedado congelados, una imagen que se congela, que se pierde la imagen y te quedas congelada, la izquierda se ha congelado y pensábamos que había una forma de hacer política diferente, pero la realidad lo que nos demuestra es que están haciendo la misma política de siempre que ha hecho la izquierda, y que el primer mandamiento es dividir. Este es nuestro primer mandamiento entre los partidos de izquierda. Vamos a ver cómo nos dividimos mejor, ¿no? Y cómo le hacemos el mal al que tenemos al lado, que hace 4 días estaba con nosotros sosteniendo la misma pancarta. Pues será la, no sé, la maldición de no sé quién, pero es lo que veo, o sea, por desgracia. Pero vamos, comparto el 100% lo que habéis dicho los dos. Por cerrar un poco la reflexión sobre Rejón, a mi percepción que yo por lo menos tengo de la respuesta que se está dando desde los propios partidos de la izquierda es como que tampoco se lo acaban de tomar muy en serio, cosas como que son troncales, digamos, de todo su discurso, ¿no? Como es el feminismo, que lo mismo yo creo que podríamos ahora mismo extrapolar a otros temas como son el ecologismo, etcétera, ¿no? Que obviamente no es la verdad de muchas de las bases de toda la gente que está trabajando, en este caso desde la izquierda, por cambiar el mundo, pero sí que es verdad que es un momento ahora mismo como de desazón y de sensación de que hay que darle al volver a empezar, ¿no? Para, no sé, para como retomar fuerzas y reapuntar un poco el objetivo. Y encima es que nos pilla con el pie cambiado en el peor momento, o sea, claro. Una ola de todo lo contrario. De sí, conservadurismo, sí. Pero mucho más allá de conservadurismo, sí, porque el conservadurismo lo podemos gestionar. La izquierda sabe gestionar el conservadurismo. Lo que nos va a costar muchísimo más es gestionar la ultraderecha, porque es mucho más complicado. Nos ha roto el marco, nos ha roto los consensos políticos que teníamos, nos lo ha roto todo. Y no tenemos capacidad a día de hoy de dar una vuelta a nuestro discurso, porque la gente que está votando a la ultraderecha, mucha de esa gente, en algunos países concretos, esto está estudiado ya, es que antes estaba votando al Partido Comunista. O sea, claro, decir, esto que suena muy loco. Sí, es una locura, pero es así. Pues está pasando, ¿no? Entonces, eso no puede ser que esa gente se ha vuelto loca. No podemos pensar que los 17 millones de estadounidenses que votaron a Biden hace 4 años y ahora no han ido a votar, es que están locos y son unos vagos. No. O sea, no se puede mandar la responsabilidad de las cosas al otro, porque ese es el primer error. O sea, hay que empezar a mirarse primero qué es lo que estamos haciendo mal, o sea, de verdad, con mucha seriedad, y a partir de ahí empezar a construir algo que nos sirva para poner pie en pared, porque lo que nos viene es muy gordo. O sea, lo que nos viene es muy gordo. O sea, hay una oleada geopolítica internacional de ultraderecha que pensamos que la estamos viendo toda, y yo sigo pensando que es la punta del iceberg. Eso, por desgracia, y espero equivocarme, evidentemente. Pero bueno. Y os tengo que decir que aquí, en Euskadi, e incluso en Euskal Herria, bueno, cada uno según su ideología que elija el término que le dé la gana, hay larvado un elemento también de extrema derecha, ¿eh? Yo lo percibo en un montón de discursos. Lo que pasa es que, por suerte, no tiene una traslación fuerte luego a la arena política partidista y tal. Bueno, en fin. Yo os propongo, mira, vamos a escuchar esto. Gutubat, jahle baiak, baita faniko bamb, muneko bamb. Muneko yane ontontu soboro, edoton soboro. E waktu giliga, sujulu waktu I, digoton soboro. Tibu jili sumpir gan, tinga juton, bamb sandi den begit, tubak pelja. Gili tada bamb. Say hey, Father Bamba. Do you hear me, Father Bamba? Say hey, Father Bamba. We didn't know who you'd become until the world was red. But now the story of your people can be shouted out loud. Your faith, your sorrow, in your journey, a tale between God and the man. Your prayer, our prayer, oh no, they will not be ignored. Do you hear me, Father Bamba? Do they hear you, Father Bamba? Do you hear me, Father Bamba? Do Y esto es ni más ni menos que el Mame Bamba, Mamba, no sé si lo he dicho bien, de Youssou N'Dour, Le Spirituel de Dakar, que nos lo has escogido. En concreto es una grabación directa del 95 en el North Sea Jazz Festival. Y además, bueno, es una increíble maravilla. Y además es que creo que tú has visto a Youssou N'Dour y además creo que la has visto en África. Bueno, ¿puede ser? Yo creo que también vosotros, ¿no? Habéis visto a Youssou N'Dour. Youssou N'Dour, ¿no? No. Youssou N'Dour estuvo tocando en unas fiestas de Aznagusia. La llevaron a la pérgola, que tiene cojones. Ah, pues yo no me... O igual sí, ahora yo no me acuerdo, pero yo creo pues, que no. Estuvo tocando en la pérgola hace... No sé, ni me acuerdo. Dios mío. En los años 90, así, hace tropecientos mil años. Y luego hace año y medio, cuando estuvimos en Gambia, en esto que os he contado antes de la cooperación al desarrollo, tuvimos la suerte de que coincidió que estaba tocando él en Banjul, en la capital de Gambia, y le vimos de nuevo. Claro, la diferencia entre ver a Youssou N'Dour en la pérgola, en Aznagusia, a verle rodeado de negros, que el único blanco, únicos blancos éramos nosotros. Imaginaros cómo iban vestidas las mujeres, los hombres, la fiesta que es para ellos este embajador africano que es Youssou N'Dour, pues bueno, yo otra de mis alucinaciones sin necesidad de meterme nada fue ver a Youssou N'Dour en Banjul tocando para su gente, ¿no? O sea, para la gente gambiana que le tiene como un dios realmente, o sea, y este tema es magnífico realmente, te pone a bailar según empieza a sonar, vaya. Te alegra después de lo que hemos dicho antes. Sí, perdona, sí, claramente, sí. Está muy bien metido porque estábamos empezando a ir, ¿cómo era la canción aquella de toro del columpio asesino, ¿no? Cuando estás debajo sí. de las rayas y tal, pues estábamos ya tocando fondo, sí. Pues yo no te creas, bueno, luego tengo otra. Dale, dale, Asier. Iñaki no se va a dar por vencido. No, ya no, eso no, era otro no. tema. No, quería decir sí por eso, pero bueno, no, tan solo añadir eso, que además nos has elegido este tema, que por lo que sabemos está dedicado a un activista anticolonial sufí senegalés de comienzos del siglo pasado, de finales del anterior, del 19 y del 20, o sea, que es el bueno de Amadou Bam Bam Mbake, y que, bueno, pues nos parece súper interesante, ¿no?, que también esta canción tenga este componente anticolonial. Pues me lo acabas de revelar, porque no tenía ni idea. O sea, la verdad es que el trabajo que hacéis aquí es fantástico, porque, o sea, escudriñáis absolutamente todos, no solo los temas de los que se habla, sino las canciones, ¿no? Y no tenía ni idea de esto que estás contando ahora mismo, con lo cual me lo quedo, porque seguro que lo emplearé cuando tenga que volver a hablar de este gran embajador africano que es Yusuf. Esto es bidireccional. Nosotros aprendemos de los que venís. De hecho, como dice Asier, a veces lo hacemos adrede, invitamos a gente que nos parece interesante porque aprendemos un montón. Y bueno, si alguna vez podemos meter algo que sirva también, pues vaya, pues encantado. No, sí. Además, igual el resto de la gente no dice que lo sabe todo, pero yo, como sé de mis limitaciones, y a pesar de que parece que hay control un mogollón de música, pero hay un montón de cosas que no sé, y me encanta saber esto. O sea, que os agradezco el trabajo que hacéis. ¿Sí? Bueno, como sí, Asier, dale. No, que el agradecimiento es mutuo. Y bueno, antes de que se nos vaya el tiempo, yo propongo meter otro tema y luego ya encarar la recta final. Y en concreto nos has elegido ni más ni menos que a Mikel Laboa y su Izarren Hautza. Vamos a escucharlo. Izarren hautsa egun batean bilakatu zen bizigai, hautsartatikan ustegabean noiz baigina den guernai. Eta horrela bizitzen gera, sortuz ta sortuz gure aukera, atxedenik hartu gabe lana eginaz goaz aurrera, kate horretan denok batera, gogorki loturi gaude. Gizonak badu inguru latz bat, menperatzeko premia, burruka hortan bizi da eta hori du bere egia. Ekin ta ekin bilatzen ditu, zaiatze hortan ezin gelditu, jakintza eta argia, bide ilunak nekez aurkitu, lege berriak noiz baiter ditu, hortan jokatuz bizia. Gizonen lana jakintza dugu, ezagutu zaldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea. Eta indarrak ongi errotuz, gure sustraiak lurrari lotuz, bertatikan irautea. Ezaren gudaz baietza sortuz, ukazioa legaitza tartuz, beti aurrea joatera. Ez da dukanak ongi oidaki, eukitzea zein den ona, bere premiak bete nahian, beti bizi da gizona. Gu ere zerbait bagera eta gauden tokitik hemendik bertan, zaia gaitezen ikusten ametxeroak baztertuz bertan. Sasi zikinak behingo zerreta bide on bat aukeratzen. Gizonen lana jakintza dugu ezagutu zaldatzea, naturarekin bat izan eta harremanetan sartzea. Gu sortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak. Urruka hortan iraungo duten zuaitzardaska gazteak. Beren aukeren jaberaikiz, ta erortzean berriro jaikiz, ibiltzen joanen direnak gertakizunen indarta argiz. Gure ametsak arrazoi garbiz egiztatuko dutenak. Gu sortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak. Burruka hortan iraungo duten zugaitzardaska gazteak. Gu sortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak. Burruka hortan iraungo duten zugaitzardaska gazteak. Gu sortu ginen enbor beretik, sortuko dira besteak. Urruka hortan iraungo duten zuaitzardaska gazteak. El gran Mikel Laboa. Este polvo de estrellas que hemos descubierto también que no era de Mikel Laboa, sino de Xavier Lete. Sí, pero que, Lete, sí, que la sí, versión sí. definitiva, digamos, es la de Mikel, claro. Es que Xavier Lete es el gran compositor realmente del siglo XX para mí en Euskadi, ¿no? Y bueno, este tema no podía faltar, ¿no? Aparte que tenía claro que quería meter... utilizar varios idiomas, ¿no? O sea, que no solo fuera el inglés, la música anglosajona es lo que suelo escuchar, pero quería que hubiera más idiomas en esta conversación que estamos teniendo. Y bueno, pues Mikel Laboa, pues es otro grande, ¿no? O sea, un expresionista que tiene la facultad de acariciar la guitarra y de cantar de la manera que canta en esta canción, por ejemplo, o luego hacer los Lekeitios, que es una cosa de expresionismo alemán, casi parece fuera de toda, y pues y hemos tenido hasta hace relativamente poco bueno, ya no tampoco, pero vivo, y no hemos podido disfrutar en directo, ¿no? Y los directos de Mikel Laboa, pues también había que verle, ¿no? O sea, las cosas que hacía, porque se tenía las ganas de hacer parte de sus Legatios en on stage, y dices, joder, qué tío, ¿no? Qué capacidad y tal. Adorable, ¿no? Y esta canción, pues bueno, es realmente una gozada. Oye, Joseba Irazoqui acaba de sacar disco que se titula, todavía no lo he escuchado, ¿eh? Legatio Coac B, o sea, creo que tiene un Legatio Coac Bat. Y todavía no lo he escuchado, pero me imagino que será una reinterpretación de esto. No lo sé, le tengo que echar un vistazo, porque Joseba Irazoqui siempre me ha parecido un tipo interesantísimo, vamos, o sea, que le da todo. Sé que no tiene que ver musicalmente, pero estaba pensando que por la forma en la que canta y el propio tono de la voz de Mikel Laboa, de repente me ha salido decir que era nuestro Neil Young, de alguna manera. Bueno, sí. Bueno. Pero sí que tiene este tono de voz entre agudo y desafinado. Sí, efectivamente, es un tono agudo, sí, es un tono agudo, efectivamente. Bueno, en ese sentido, sí. Hombre, en el sentido de la guitarra distorsionada, no. Decatios, de alguna manera, es una distorsión de la realidad total, o sea que... Bueno, Aitor, antes de despedirnos vamos a despedir. Hombre, yo creo que, a ver, está bien, pero también hay que dar un descanso a la gente que nos escucha. Claro que sí. Todo tiene un límite. incluso Arañas de Marte tiene un límite. No, pero sí que quisiera preguntarte. Uf, es una pregunta demasiado amplia, no sabría cómo acotarla, ¿no? Pero ¿cómo ves tu profesión? ¿Cómo ves el periodismo? Porque desde fuera, desde los que no somos periodistas, vemos también un panorama complicado, desolador. Cada vez hay menos gente, creo que bien preparada. Cada vez hay menos gente trabajando en el periodismo de verdad. Las redes sociales usurpan cada vez más espacio, hasta el punto de llegar a ser titulares de la prensa supuestamente seria. Luego está la polarización brutal que hay en los medios, el control por parte de determinadas... En fin, sé que es muy amplio, pero no sé cómo ves tú como periodista, cómo ves una profesión que nosotros no somos periodistas, ni Asier ni yo, pero que nos apasiona. O sea, nos apasiona leer lo que nos cuentan los periodistas, nos apasiona escuchar lo que nos tienen que decir, tanto los hechos objetivos como las opiniones, ¿no? O extraer conclusiones de ahí. Y yo no sé cómo ves tú un panorama que me parece especialmente preocupante, ¿no? O sea... Sí, pues a ver, aquí voy a hacer un poco lo de la botella medio llena, ¿no? Porque si me creo lo del discurso de la esperanza para otras cosas, pues también la voy a aplicar en mi profesión, que lo primero que voy a decir es que es un oficio. Y esto no es un palabro. Digo que es un oficio y esto implica una serie de cosas, ¿no? O sea, el oficio de periodista tiene unas reglas básicas que yo creo que... muy sencillas, además. O sea, hay cuatro reglas del periodismo desde hace muchísimas décadas, desde hace muchísimos años, que son muy sencillas. Una es la verificación, otra es la independencia, otra es el control del poder y la cuarta es la búsqueda de la verdad, ¿no? Esto es el periodismo, ¿no? Estas son las reglas básicas del periodismo, ¿no? Luego, la gran frase de... los hechos son sagrados, las opiniones son libres, ¿no? Esto sería el periodismo. Si tuviera que dar una clase de 5 minutos a periodistas en la universidad, les diría que esto es el periodismo y les diría que se leyesen un libro de Kapuscinski que dice que los cínicos no sirven para este oficio, que es un librito muy pequeñito en la editorial Anagrama, y con eso les explicaría los 4 años de carrera que tienen que hacer, ¿no? Yo creo que estamos en un momento dulce del periodismo, o sea, nunca hemos tenido tanta facilidad para obtener información, para obtener información en tiempo real, para saber lo que pasa en el mundo en tiempo real, y esa sería la cara iluminada de la luna, y la cara de Dark Side of the Moon, pues sería todo lo que has contado, ¿no? Unido a otro dato que es muy importante, que tiene que ver con la precariedad de cómo se está ejerciendo el periodismo a día de hoy, ¿no? Que eso va ligado con los modelos de negocio que se han hundido de los medios tradicionales y, bueno, y la explosión del periodismo digital, donde se está haciendo un periodismo buenísimo. Por eso digo que yo siempre voy a volver al tema de la botella medio llena, porque creo que estamos haciendo gran periodismo, muy buen periodismo en todo el mundo, muy buen periodismo. Lo que pasa es que este buen periodismo convive pues con la dictadura de las redes sociales, convive con, y aunque esto sea una utilización política del término, con el fango del que habla Pedro Sánchez, y creo que lo describe bastante bien, el fango en el que están muchas empresas que sirven a otra cosa, pero que no sirven al periodismo, evidentemente, están al servicio de otras cosas. Y todo esto unido a la pasión que tenemos los periodistas por esta profesión. O sea, suele decir que los policías son policías 24 horas, y los periodistas somos periodistas 24 horas, ¿no? Siete días a la semana, 24, ¿no? Lo que más me preocupa realmente es lo que está incidiendo la precariedad en el periodismo que se hace en el día de hoy. Y sobre todo me preocupa que los ERTES y los ERES que se han vivido y los hachazos que se han vivido en las redacciones están evitando algo muy importante, que es la transmisión del conocimiento del oficio entre las personas como yo, que soy un dinosaurio de la profesión, y la nueva gente, que está muchísimo más capacitada que yo en muchísimas cosas, que muchos de ellos tienen 2, 3 y 4 idiomas, que tienen la misma curiosidad que tenía yo cuando empecé en este oficio, pero que no tienen nuestra experiencia, ¿no? Y nosotros estamos desapareciendo de las redacciones, en muchas redacciones de este país y del mundo, y esta nueva hornada de periodistas muy capacitados no se encuentran más que, en el peor de los casos, con jefes malos, malos no en el sentido de maldad, sino que ejercen mal su profesión, porque hay que saber ser jefe también, en cualquier empresa, pero en este oficio, desde luego, hay que saber ser jefe y transmitir lo que supone hacer buen periodismo, ¿no? Y las reglas básicas del periodismo, ¿no? Y ejercitarlas todos los días, porque esto es muy cansino. El periodismo es seduce rápidamente, pero es un trabajo de orfebre realmente todos los días, ¿no? Y hay que hacerlo todos los días, porque todos los días ponemos la radio, todos los días nos metemos en nuestra app preferida para seguir al periódico que nos gusta. Escuchamos la radio, vemos la televisión o seguimos a los periodistas que nos gustan a través de las redes o de las conexiones que hagan o lo que sea, ¿no? Entonces, creo que se está haciendo muy buen periodismo, de verdad. O sea, no esto, lo pienso realmente, pero en unas condiciones muy precarias muchas veces. Y luego creo que hay un problema de los medios tradicionales que han visto cómo su modelo de negocio se ha hundido. Y bueno, pues la mitad de ellos o están en manos de fondos de inversión, la otra mitad están en manos de bancos, y eso mediatiza hacer periodismo. Hay grandes, yo conozco grandes periodistas en todos los medios, en todos, en todos. Y hay algunos medios que no leo, pues porque me echan para atrás, ¿no? Pero sé que en ese medio hay buenos periodistas también, y algunos de ellos los conozco. Entonces, ¿yo qué animaría a la gente? Pues que se haga su propia playlist, le llamaría yo, en vez de musical, pues su playlist de cómo informarse, ¿no? Coge periodistas de referencia que consideres que informan bien, coge medios que consideres que hacen un trabajo que no hace nadie, y aquí rompo una lanza en favor de los medios alternativos, llamémoslo como queramos, que están haciendo cosas súper interesantes, muchas veces gente sin ganar un duro, poniéndole mucho interés y toda su capacitación. Y yo creo que también eso hay que valorarlo, ¿no? Porque hay gente que está haciendo buen periodismo con unas condiciones pues que no son las mejores, ¿no? pero sale buen periodismo de ahí. Entonces también quiero poner eso en valor, ¿no? Y yo de hecho doy de vez en cuando charlas en la universidad, periodistas que están en primero o en segundo, y nunca voy con un discurso en negativo. O sea, no se me ocurriría a alguien que sueña con ser periodista, porque le ha picado ese, ¿no? Ese alacrán, decirle que cómo se le ocurre meterse en el siglo XXI a estudiar periodismo, ¿no? Me gustará más o menos lo que se hace en las facultades, los profesores, no sé. Nunca se me ocurriría decir eso. O sea, iría con este discurso, ¿no? Mm. El discurso de la precariedad, que creo que está muy presente en la profesión, pero el discurso de que este oficio, si tienes la suerte de que te pique, estás en, ya lo decía Gabo, ¿no? Estás en el mejor oficio del mundo. Pues yo sigo pensando lo mismo que pensaba Gabriel García Márquez. Yo ya lo siento, que igual es que está muy negativo, no sé, hoy tenía un día un poco así. Pero bueno, pero por abundar en lo que tú estás diciendo, muchas veces los propios usuarios, entre comillas, o sea, la gente que leemos, que escuchamos, podemos ser partícipes. O sea, tenemos, bueno, voy a citar nombres, me da igual, tenemos un Carne Cruda donde hay gente que pone dinero, yo entre ellos, tenemos una cooperativa como Es Más Público, que es una cooperativa mixta de trabajadores y de lectores. Bueno, yo también formo parte de esa cooperativa, de ahí sale cosas como La Marea, tienes El Salto, tienes incluso las radios libres, donde hay un montón de buenos periodistas. No es el caso de Asier y mío, que no somos periodistas, pero en nuestra radio, o sea, tenemos periodistas muy buenos periodistas. Es un trabajo muy similar, quiero decir, las cosas que nos ha alumbrado Asier con el trabajo que ha hecho de trastear, yo me llevo unas cuantas cosas de esta conversación que estamos teniendo. Eso es hacer periodismo también. O sea, quiero decir, el periodismo se hace con poquitos medios, y se hace buen periodismo, vuelvo a repetir, con pocos medios. Si tienes claro cómo hay que hacer el buen periodismo, podrás llegar a más lejos o menos lejos, a más gente o menos gente, tu audiencia crecerá más o decrecerá. Pero es la calidad. Y volvemos a lo de antes, a la calidad, a las reglas básicas del periodismo. O sea, ayer mataron a Fernando Aramburu, no sé si lo sabéis. Sí. Pues o sea, vamos, que no lo mataron, pero que sí. Ya, pero es que lo peor es que la agencia EFE, la agencia EFE dio la noticia. Sí. Quiero decir, que dices, pero ¿cómo es posible? ¿No? O sea, que no estamos hablando de, o sea, la agencia EFE, que se la cuelen, y ya es la segunda que se la han colado en unos meses, ¿no? Ya es el segundo bulo que se come la agencia EFE. Pues si esto le pasa a la agencia EFE, que por cierto pagamos todos y todas, y es una agencia de referencia en el mundo, pues hombre, si me quedo con el episodio de ayer, digo, joder, me echo las manos a la cabeza y digo, qué mal estamos. Que evidentemente hay cosas que no puedes obviar. Y yo, cuando hago la crítica a mi historia, ya no entro en el fango, ¿eh? Que eso es otro debate que podríamos estar largo y tendido. Me preocupa la precariedad, porque la precariedad incide negativamente en el producto que haces, en el trabajo que haces como periodista. No es lo mismo tener 6 manos que 2 o que 4. O sea, vosotros estáis trabajando 2. Podríamos hacer este programa con una de las 2 personas solo. Seguro que podríamos hacerlo. Seguro, no tengo ninguna duda. Pero seguro también que sería un programa muchísimo peor. Punto y final. Pues este es el ejemplo. Este es el ejemplo que estamos haciendo ahora mismo. Bueno. Y más aburrido. Iñaki, se me ha ocurrido una cosa para acabar, ¿no? Porque ya hay un reto, Hay un reto, que es que la gente sea capaz de escucharse las 2 horas de este programa. Este programa se lo va a escuchar sin ningún problema. Pero yo te quería hacer una propuesta en directo, Iñaki, que era que la siguiente canción que nos has cogido no sea la última y que acabemos con otra canción. Ah, bueno, vale, pues venga, vamos. Entonces, vamos a presentar la última o penúltima selección que nos has hecho, que es un tema de Antonio Vega, que además así lo aprovecho para contar una de estas anécdotas, que esto no es que yo investigo, sino que fue vivido en carne propia, que es, bueno, pues un tema de uno de los grandes cantantes y cantautores, bueno, autor de canciones pop en español, como es el bueno de Antonio Vega, un personaje pues muy trágico quizás, pero a la vez absolutamente maravilloso, y uno de sus temas más inolvidables, como es El sitio de mi recreo, de su disco Océano del Sol del 94. Música. donde nos llevó la imaginación, donde con los ojos cerrados se divisan infinitos campos, donde se creó la primera luz, germinó la semilla de cielo azul. Volveré a ese lugar donde nací, de sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Siento que en su murmullo parece hablar, mueve el mundo y con gracia le ves bailar, y con él el escenario de mi hogar. Mar, bandeja de plata, mar infernal, es un temperamento natural. Poco o nada cuesta ser uno más, de sol, espiga y deseo, son sus manos en mi pelo, de nieve, huracán y abismos, el sitio de mi recreo. Silencio, brisa y cordura dan aliento a mi locura. Hay nieve, hay fuego, hay deseos allí donde me recreo. Y yo quería quedar como en clave como musical, entonces quería contar una anécdota, que es que yo viví en una casa en Madrid, en los Peñascales, en las que mis caseros me aseguraron que en esa casita donde nosotros vivíamos había vivido Antonio Vega una época, supuestamente uno de sus intentos de desengancharse del... Esto no lo sabía yo, Asier. Igual, y a lo mejor yo he estado durmiendo en esa casa alguna vez. Claro, sí, lo de los Peñascales. Yo te lo he contado, pues es que no me haces caso. Pues no, sí te hago, pero reconozco que de esta no me acordaba. Pues qué buena anécdota, la verdad, qué buena anécdota. Sí, es como que estábamos ahí respirando ese aroma de musical. No sé si quieres acabar haciéndonos algún tipo de recomendación de algún descubrimiento que hayas hecho musicalmente en los últimos tiempos. ¡Ojo! En los últimos tiempos. ¿O no? Pues mira, voy a hacer una cosa que es... sí, voy a hacer una... En vez de irme a lo... Porque toda la lista que hemos hecho es de grupos o personas o autores de canciones, como dices muy bien, de super nivel, ¿no? Galácticos, siderales y tal, ¿no? Y hace poco estuve en el MAZ de Basauri y vi a un grupo que me gustó, vi a dos grupos que me gustaron mucho. Uno fue Sotomonte, que es un grupo que hace rock setentero, que estaba muy bien. Pero lo que me sorprendió como propuesta musical fue Calavento, que es hombre, un Calavento, dúo, sí. Que es un, claro, yo no tenía ni idea. O sea, llegué a ese festival y prácticamente no conocía más que al grupo propio nuestro que tocó en medio de estos dos, ¿no? Vasco, euskera. Y vi a Calavento, joder, y me pareció una gozada. O sea, no había, además fui virgen, no había escuchado nada. Y dije, pues no voy a escuchar, a Sotomonte sí lo escuché, pero la había escuchado, pero a Calavento no. Y me encantó. O sea, me pareció un dúo de gente súper joven, porque son jovencísimos, y me recordaron mucho a los White Stripes, digamos, en el concepto de batería y guitarra exclusivamente, en el musical, joder, pues fue una cuando descubre un descubrimiento, ¿no? ¿Qué es lo que me gusta del directo? ¿Qué es lo que me gusta de la música? O de la gente cuando me cuenta algo de la música, pasan a una película y descubrir música. Lo que me sigue gustando de la música, aparte de escucharla, es descubrir. O sea, que alguien me descubra música, que vaya a una película y ponga el Shazam para ver qué coño es esto que estoy escuchando y es un grupo nuevo que no conozco. Eso es lo que ahora mismo más me pone. O sea, me gusta mucho escuchar música, pero que me descubran música de la manera que sea, bueno, me parece genial. Pues genial, pues mira, nos apuntamos esos nombres. Yo cada evento me suena el grupo, pero es verdad que no los he escuchado. Yo sí he escuchado, sí, sí. Nos los apuntamos porque yo creo que lo que no han hecho ha sido sonar en Arañas, así que sonarán en un programa futuro. Genial. Yo quería proponeros que nos fuéramos con otra canción de tu hija, de Ainhoa, y podemos proponer uno de los singles del año pasado que sacó, o una de las canciones del año pasado que se llama On My Own. Uh-huh. Es un temazo, que voy a decir pues, yo, claro. Con este temazo nos despedimos. Te agradecemos muchísimo que nos hayas dedicado 2 horas de tu tiempo. No, no sé el tiempo que llevamos, sí, sí. Me da exactamente igual, porque como he dicho, la pasión de verdad en mi vida es la música y me lo he pasado tan bien. O sea, lo hacéis tan fácil y encima me llevo 4 cositas que no conocía y hemos hablado un poco de todo, que es de lo que se trata. Y si, bueno, pues si la gente se lo pasa bien y lo escucha el podcast, pues oye, genial, ¿no? Hay gente que repite, Aitor, quiero decir. Sí. O sea, que si en algún momento te apetece proponer un tema, puertas abiertas, porque de hecho hay gente que ha funcionado así, ¿eh? Nos ha dicho, yo quiero hablar de no sé qué, perfecto. Pues aquí está Arañas también para si alguna vez quieres pues hacer algo. Genial, y os animo a que sigáis haciendo el curro tan magnífico que hacéis, que además como me llega por Telegram, ya lo conozco, o sea que no, en eso sí que no soy nuevo, o sea que sí, seguir haciendo este curro porque de verdad que lo hacéis muy bien y hacéis que la persona que pasa por aquí, por lo menos en mi caso, se lo pase bien y disfrute mucho. Muchas gracias. Bueno, no, a ti. Y bueno, pues nada, ese saludo que siempre mandamos a nuestros queridos amigos y amigas de Radio Almaina, allí en Granada, donde también se escucha Arañas de Marte, que están en la lucha, en la fuerte lucha que tienen allí con la Junta de Andalucía que no les quiere legalizar, en fin, una movida. Ánimo, compañeros y compañeras. Ánimos. Leña, que hable inglés. Eso es. Y iba a hacer un chiste malo, pero y a la gente de la Lorgueta Masaspi Irratia 97.0 de la FM aquí en Bilbao y a los que nos escucháis desde cualquier otro lugar por cualquier otro de los medios tecnológicos a vuestro alcance. Muchas gracias a todos y a todas. Es que ricasco, agur, Aitor. Agur, gracias. Susan. Walking hand in hand, talking through the phone, whispers in my head, telling me that you're gone. Hear it till the end.